habitación. Desde el día en que llegaste, el cielo se iluminó. Te adueñaste de mis sueños, morenita, eres un sol. Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió. Pues con tus besos de niña me haces perder la razón. Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió. Pues con tus besos de niña me haces perder la razón. Quiero agradecerle a Dios el regalo que me dio, porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó. Quiero agradecerle a Dios el regalo que me dio, porque estaba por marcharme y la fuente se rompió. Por marcharme y la fuente se rompió.